hop, hop, hop, hop, hop. Bleach, bleach, splash. No me mojarás. Salta charcos y charquitos. No salpiques mis piecitos. No me mojarás. Bleach, bleach, bleach, bleach, splash.